Poemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. Muy buenas tardes, son las 4:02 y es el tiempo en el que damos inicio a su programa Estado de los Estados, en directo desde la cabina de radio 620 de la cadena nacional RACA, desde donde los saludan su servidor Alicia Arellano, mi compañero. Y su servidor Joaquín Reséndiz, que nos saluda con mucho gusto en este inicio de semana, muy caluroso por cierto, pero también con mucho calor político. Sí, hombre, fíjate que del calor al que te refieres estamos a 27 grados, ¿verdad? Así es. Y nubladón. De acá sí hay bastante sol, por el lado de la zona de Chapultepec, por el lado de la zona que le llamaban antes Azul y Oro, está bastante, bastante claro y aquí hay bastante sol. En la zona del aeropuerto, de por aquel lado se veía un poco de nubosidad. Sí, este donde yo estoy transitando. Ah, ok. Por el viaducto, antes de llegar a Tlalpan, y bueno, sí. Empieza a clarear, entre más nos vamos acercando a Calzada de Tlalpan, precisamente. Ya acá en Marcos Carrillo ya se ve un poco de sol, pero por el aeropuerto y eso se sentía el calor, pero también lo nublado, caray. Pero bueno, más calor por la frase que escogiste el día de hoy, señor Reséndiz. Un traidor es un hombre que dejó su partido para inscribirse en otro, ¿verdad? Así es. ¿Y luego? Así es. La diferencia es, un convertido es un traidor que abandonó su partido para inscribirse en el nuestro. O sea, hay traidores para unos y para otros son convertidos. Bueno, sí, pero aún y cuando sean convertidos, fíjate que los clasifican como traidores. Así es. Don Jorge Saldaña. Traidor. Me avisa que ya está don Jorge Saldaña en la línea. Señor. Don Jorge, muy buenas tardes. Señor Arellano, ¿cómo te va? Mucho gusto, buenas tardes. Igual, Jorge. Pues, ¿qué te parece la frasecita del traidor y el convertido? Bueno, fíjate es un francés que tú debes conocer. Lo de traidor es algo muy especial. Algunas personas pensamos que Fox no era en esencia un priista. Él hizo, ¿cómo te voy a decir? No era en esencia un panista. Era un hombre del... A ver, porque no oigo muy bien. ¿Ahora me oyes? Sí, yo sí lo escucho muy bien. Ah, bueno, perdóname, no tenía audífono. Lo que quiero decir es que algunos pensamos que el presidente Fox jugó un rol histórico excepcional. Él, es decir, el PRI estaba gastado de 70 años en el poder. A muchos les parecía que ya era demasiado, era una dictadura de partido, dictadura perfecta, le llamaron, se llamó Vargas Llosa, pero en fin, Entonces dijeron, vamos a dejar el partido por un sexenio y luego lo retomamos y tomamos fuerza como para todo otro siglo. Entonces buscaron a un panista con corazón priista. No se puede ser pues él era uno de los grandes pilares de la Coca-Cola, funcionario de una institución tan grande como una empresa mundial, y de buenas a primeras lo reciclaron, fue simpático, buscaron que diera el tipo, y desde entonces fíjate que ya tiene que ver mucho en buscar un tipo adecuado a las características de un personaje de la televisión. Guapo, alto, hablador, rancherote, con botas y todo, muy atractivo, con mucha simpatía para cierta clase del México, clase media. Y fue bueno, así, pero yo creo que él en el fondo, nunca se ha sentido de un partido o de otro, sino simplemente llenando un rol exterior. ¿No te parece? Bueno, parece que perdimos la comunicación con Elia. Ahora me das. No, la hemos perdido, los estoy escuchando. Ah, ok, le preguntaba a don Jorge que si no le parecía que Vicente Fox no era un presidente realmente del PAN, sino que era priista. Bueno, me parece que los panistas desaparecieron hace mucho tiempo. Me parece que los panistas, en efecto, como dice Jorge, desaparecieron con aquel Pablo Emilio Madero, desaparecieron con Gonzalo Altamirano Dimas, desaparecieron con aquellos hombres que eran medianos empresarios, pues creyentes católicos, la mayoría, que se rehusaban a recibir el dinero del gobierno para sufragar los gastos de partido, que rizaban automóviles para sus campañas políticas, que se manejaban como un partido crítico y de oposición. Me parece que esos panistas hace tiempo que no existen, que se acabaron con las concertaciones en las que mucho influyó quien llevó al PRI a la derecha total, que fue don Carlos Salinas de Gortari. Me parece que Fox, en efecto, continuó la labor de ese priismo hecho a la derecha. Pero bueno, también lo cierto, y la realidad nos marca, que el PAN lo acogió en su seno, como lo hicieron con muchos otros, que anduvieron no solamente mendigando, sino empujando las concertaciones, como el jefe Diego, como muchos otros hombres que vienen a constituirse, diría yo, en los sucios del panismo. ¿O no es así? Sí. Yo no me acuerdo, ¿qué te voy a decir? Pues en el rancho y todo, pues había panistas, pero era la catarata abrumadora del torrente del panismo. Y entonces el panismo era algo así de ACJM, de algunos iluminados que creían fundamentalmente el panismo estaba muy relacionado con el ser lo que se llama en los pueblos ser muy mocho, es decir, muy religioso de una manera muy ritual y muy exterior. Yo me acuerdo de Conchello, no oía yo hablar de Gómez Morín, desde luego, y la personalidad pujante que no discuto mucho, pero que era muy atractiva exteriormente hablando de Cloutier, y así por lo consecuente. Y claro, bueno, pero ¿sabes algo, Jorge? Tenemos otro ejemplo de esto que ha sido la unión del PRI y el PAN, o del PAN y el PRI, personificada en Manuel Espino. Manuel Espino, fíjate tú, del yunque, tan religioso él, tan metido en todos estos asuntos, tan proclive a las anulaciones de matrimonios eclesiásticos como sucedió con Martita y todo eso, y ve nada más también ahora haciendo su papelito, ¿no? Pero de Fox no es de extrañarse. Habrá que recordar, y entonces sí, ahora sin señalar con índice de fuego, que él fue quién provocó aquel voto útil que se llevó a cabo y que se manipuló y que se manejó con los gobernadores del PRI para empujar a Calderón a un sitio en el que ya estuviera en competencia con Andrés Manuel, que le llevaba una ventaja enorme en aquellos tiempos, ¿no? Ahora sí ya se ve claramente, pues, cómo estuvo la jugada, porque esa misma se pretende poner ahora en marcha, solo que antes no podía descararse así, hasta que tiempo después los propios tribunales electorales y el ICE admitieron que había una injerencia por parte de Fox muy fuerte en esa elección, pero pues ahora ya sin ese protocolo a seguir, pues simplemente se descara. ¿Te das cuenta? Sí, me doy cuenta, pero eso hay que señalarlo, hay que decirlo como crítica, pero también debemos destacar las conclusiones o la parte de diagnóstico que hay. Eso quiere decir que nuestro país, para la democracia, es un país fallido. No hablo de otros aspectos, no hablo de la guerra de Felipe Calderón, no estoy hablando de trabajo para los mexicanos, sino tampoco hablo de un 53% de pobres. Estoy hablando que si tú o alguien, no sé, trata de decir, que no lo has dicho, pero en fin, si una persona con conocimiento de causa tratase de demostrar que México es un país que se fundamenta en la democracia, es muy fácil decirle, yo creo que no. En todo caso, yo te digo, yo creo que no. Ese país tendrá como objetivo el hacer dinero, el hacer del poder una fuente de satisfacción, que no renunciando a la corrupción y que, olvidándose de la honradez, hace carreras extraordinarias de una persona, de una familia, de una empresa. Pero yo no creo que este país tenga como objetivo fundamental el hecho de hacer que el mexicano en su mayoría tenga conciencia, cultura, sentimiento cívico, amor fraternal por todos sus congéneres o compatriotas y de ahí vaya a votar porque cree en un candidato. Fíjate que me cuesta mucho trabajo creerlo. Pues sí, puesto en ese tenor, no solamente cuesta trabajo, es increíble. Es increíble, es increíble de no tener la posibilidad de creerlo, ¿no es cierto? Así es, de no tener la posibilidad de creerlo. Bueno, mira, por lo pronto, Andrés Manuel López Obrador pues calificó como una canallada y una vileza el nuevo llamado del expresidente Vicente Fox a cerrar filas con el periodista Enrique Peña Nieto. El candidato presidencial de la izquierda consideró que por esa actitud y la del expresidente del PAN, es decir, por Manuel Espino, habrá muchos militantes panistas que desilusionados voten por el tabasqueño. Él mismo advirtió que al PRI y a Fox no les va a funcionar la estrategia de unirse en su contra. Y bueno, hoy vemos que son campañas muy burdas. Estoy de acuerdo, hay adversarios políticos, está la presidencia, son muchísimas cosas las que están en juego. Pero darle valor a esa frase que tú mencionabas el miércoles, que citaste de un comentarista que dijo, en la guerra, en el amor y en las elecciones todo se vale, me parece que no. Me parece que no todo se vale. Y me parece que hoy esa exhibición es más de angustia y de desesperación. Y ese llamado a la unidad de unos y otros contra este partido es ya histeria, están histéricos, no saben qué hacer con el tabasqueño, ¿te das cuenta? Fíjate que a propósito de lo que dijiste de una frase que sirvió para hacer algún comentario, le doy otra que escuché esta mañana, hablando de un movimiento juvenil que surgió inesperadamente, pero que en alguna forma puede servir para que lo tradicional, para que el priismo, para que el panismo vea con angustia que surge el fantasma de la juventud pensante. Para México la juventud es aceptable siempre y cuando forme parte de la porra de la América. pero una juventud que no forma parte de la porra de la América y dice, perdóname señor, no te voy a decir wow, no te voy a decir para nada, no te voy a decir alguno chido. No te voy a decir chido porque si oye gacho. Sí. Una juventud que piense es algo muy temido por el establecimiento de las cosas de México. El sistema político. Quitámonos al corte y enseguida volvemos, ¿te parece, Jorge? I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. Pues sí, es verdaderamente una ola de agua fresca, un ventarrón también fresco que nos trae otro tipo de aire, que podemos respirar otro ambiente en esta elección a partir de que los jóvenes comenzaron a moverse. Sin embargo, hay algunos conceptos que me parece que no están aceptados en la realidad. Fíjate que el viernes pasado, en el programa televisivo allá en Quintana Roo, en el que tú también me has hecho el favor de estar con él, se hicieron jóvenes, tanto de la Universidad La Salle como de la Anáhuac, de la Universidad Veracruzana, del Milenio, de la Universidad de Yucatán, en fin, de 9 universidades, de 9 casas de estudio, allá en el programa. Y decían que bueno, que ellos se habían unido a Soy 132 y que estaban dispuestos a protestar ya por todo lo que estaba sucediendo, la corrupción, el mal gobierno, las pocas oportunidades de empleo, los problemas económicos que enfrenta el país, la situación de la venta y traslado a la iniciativa privada de las cosas que son patrimoniales. En fin, fue un lenguaje fresco en el que expusieron los problemas que ya los adultos hemos dicho una, otra y otra vez. Pero decían también que ya se habían sacudido la represión, que por fin sus voces se iban a escuchar. Y yo les pregunté, ¿cuál represión? ¿Era la de los rectores? ¿Sus padres se sentían amedrentados? ¿Por qué? ¿Por los catedráticos de la escuela? ¿Por sus propios compañeros? ¿Quién los amedrentaba que les impedía expresarse? ¿No sería, les pregunté, que estaban ustedes pues en una situación tan cómoda como la que hemos por cobardía tenido los adultos, de estar protestando en los ATS, en los salones de defensa, en las pláticas con los amigos, pero sin atrevernos a hacer nada? Tiene usted razón, me dijeron. La verdad es que no nos reprimía a nadie. Estábamos adormilados, pero ya no. Lo que sucedió en la Iberoamericana nos despertó a todos. Y entonces comenzaron a expresarse y a hablar de la necesidad de incluso otras carreras, otras materias, de exigirle al gobierno otras cosas. Es decir, no sabes qué lenguaje tan claro y qué expresiones de los jóvenes. Y debo decirte que entre ellos había dos estudiantes que a sus 21 años ya tenían un hijo. Que estaban preocupados, obviamente, por el futuro de su vástago. ¿Me estás escuchando, José? Yo aquí estoy, ¿eh? Sí, yo también. Parece que no, se fue la señal. No. No, sí, escuchamos perfectamente. Ah, vaya. Entonces, pues, esto refuerza un poco su opinión con relación a la participación de los jóvenes en esta elección. Fíjate, bueno, oí mal, pero de todas maneras, lo que te digo es que tiene mucha relación con los jóvenes. Es decir, la apreciación que hubo en España y que alguien repitió aquí en la radio o en la televisión para decir esa frase que me parece que es digna de todo estudio. No nos dejarán dormir si no los dejamos soñar. ¿Qué quiero decir? Dicho por la televisión, por un vocero de la televisión, es decir, ay, qué molestos son estos muchachos, no nos van a dejar dormir, nos están interrumpiendo. Bueno, entonces vamos a seguir haciendo lo que siempre les hemos dado, vamos a darles fútbol, diversión, vamos a darles juegos electrónicos, vamos a darles todo lo que podamos, siempre y cuando no nos interrumpan nuestro sueño. Pero ese nuestro sueño implicaría, porque al dormir pues está tranquilo, y parecería ser que la televisión dice, déjalo soñar. Mientras no interfieran, no hay que impedirles que sueñen. No es lo mismo dicho por alguien de la televisión que dicho por un muchacho. Si un muchacho lo dice, porque para un joven idealista, soñar lo es todo. Para un gordo propietario de empresas, él quiere estar tranquilo para hacer su chorcha. No sé si me explique, mi querida Lilia. Adelante. Pues sí, para un joven, yo no sé si idealista o no, pero cuando uno es joven sueña. Sí, pero por eso, mira, el concesionario, el que lo tiene todo, dice, tú sueñas siempre y cuando no me interrumpas, que yo estoy durmiendo. Ese durmiendo es una manera de hacer, una manera de decir, me estás despertando. Yo no quiero despertar, yo quiero dormirme en mi riqueza, dormirme en el atraso de los pueblos de América Latina, dormirme en mi bolsa de valores. Tú sueña. Claro, soñar pues no cuesta nada, pero tampoco, y tu sueño es bienvenido siempre y cuando no entorpezca mi actividad. Eso es lo que dice, dicho por la televisión. Cuando un joven dice, quiero soñar, cuando un joven dice, seamos realistas, pidamos lo imposible, es muy noble y muy bello. El joven sabe que los de arriba no le van a dar nada, no le van a dejar nada, lo van a someter. Pero él dice, quiero ser realista, quiero vivir con la realidad que traigo dentro, que es aspirar lo mejor para el mundo. Por eso es tan noble un movimiento así. Pero cuando el de arriba dice, oiga, hay que, fíjate, como remedio televisivo, hay que dejarlos soñar. Y yo, en cambio, para que así no me despierten, no interrumpiendo, además que es simbólico, no, el despertar, dormir no es vivir completamente, además. Déjame que yo esté así y no me vais a interrumpir mi sueño. Adelante, Lilia. Bueno, pues la realidad les va a interrumpir el sueño, porque fíjate tú que tras 2 horas de diálogo con estudiantes, Josefina Vázquez Mota salió de la Iberoamericana entre gritos encontrados de no más guerra, no más guerra. ¿Cuántos muertos quieres más, Josefina? Y otros que gritaban presidenta, presidenta. La banderada presidencial panista dijo que Vicente Fox está equivocado al apoyar a Peña Nieto y aseguró que el mayor riesgo para el país es el regreso del autoritarismo. Vázquez Mota también anunció que le pidió a Juan Molinar Orcasitas, al exdirector del IMSS, ¿te acuerdas de él? Al que nunca se aclaró toda su participación y se le castigó por la muerte de los niños. Claro que me acuerdo de él. ¿Eh? Ah, bueno, pues aquí está metido. Que se mantenga al margen de su campaña, ¿eh?, a fin de que no dificulte acercamiento con los deudos de la guardería ABC. ¿Eh? Pues, fíjate que, ¿cómo te podría decir que hay un sentimiento interior? ¿Tú crees que Josefina lo hizo porque en realidad se conduele, sufre y llora con el dolor de esos niños que ya no... No, hombre, para nada. Lo hace porque le conviene para la campaña. Pues sí, nada más que ahora ya... Te digo que en esta desesperación están cometiendo errores tras errores, ¿no? Qué bueno que no nos escuchan, espero, porque si no van a tomar ideas. Mira, la señora esta le se quita a todos los que Calderón le puso, ¿no? Para coordinadores de campaña, para que le manejaran la campaña. Al corrérselos, pues automáticamente se quitó el apoyo de Calderón y compañía, y esto se traduce hasta en pesos. Por eso después anduvo diciendo que no tenía ni un peso ni para publicidad, ¿no? Ahora se empieza a sacudir al resto, pues se va a quedar sola ladrando a ver a dónde, porque tampoco es panista. Tampoco pertenece a los panistas con pedigrí. Es decir, lo que también estás diciendo de una manera tangencial es que el verdadero, el auténtico, el noble partidismo en México no existe. Pues no, hombre, ¿desde cuándo no existe? No, pues es que así no se puede, no se puede hacer un país escenográfico. Mira, si usamos el teleprompter, el maquillaje y la escenografía y la peluca, este país va a ser de telenovela. Perdona mi falta, mi acercamiento patológico a todo lo que es televisión. Bueno, sí, nada más que el próximo debate va a ser telenovela infantil, que es en lo que tiene experiencia el productor, ¿eh? Mira. No va a ser cualquier telenovela. Infantil. Infantil, y además con sello mexiquense. No, además con sello chabelesco, y saludo con mucho afecto a mi querido amigo y contemporáneo Chabelo. El asunto está en que va a haber una bolsa de tiempo. Ese es un mecanismo de la televisión. ¿Tú qué tienes? Bueno, te voy a regalar tu bolsa de tiempo y yo te catafixio después 2 minutos cada vez que quieras hablar y tú me los catafixias, y entonces la bolsa de tiempo sirve para que le uses 2 o 3 minutos y yo ahí luego lo catafixiamos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que los mecanismos de la televisión, donde hay una proposición, una se llama una réplica y contrarréplica, y la bolsa de tiempo, porque el criterio televisivo ha sido que la televisión bien vende tiempo, entre otras cosas, vende opinión y pensamiento. Mañana pasado, día de la libertad de expresión, de la libertad de expresión, no sé cómo la va a celebrar gran parte de la prensa y gran parte de la televisión y de radio. ¿Qué tienen que celebrar? ¿Un modus operandi para hacer negocios? Porque la realidad es que cuando dicen va a haber una bolsa de tiempo, los candidatos debían protestar. No son concursantes de Chabelo. Pero se los digo personalmente, Peña Nieto, doña Josefina, Cuadri, Andrés Manuel, por favor, no van a un programa de concurso de la televisión con Marianela de Montijo. No, no, ¿cómo se llama? Bueno, como se llame. Es que cuando digo su nombre, siempre estoy pensando en ella y no en su nombre. Qué malo eres. No, porque ese es el bueno. Bueno, es un absurdo si sucede ya todo esto que nos estamos presintiendo en el, lo que van a, o en lo que pretenden convertir el próximo debate, ¿no te Oye, parece? Pero dime, ¿cómo le puedes decir tú a un candidato serio, normal, mire, usted tiene una bolsa de tiempo, usted va a utilizar 2 minutos o 3 minutos? Por favor, a mí me daría vergüenza, te estoy hablando como un patólogo de la comunicación, o que un enfermo mental de la radio y la televisión. Eso lo puedes hacer con un niño de 8 años, de 9, de 10, pero hacerlo con un candidato donde se juega la presidencia de la República es impensable. Bueno, deja del candidato, todo el equipo, hombre, todos los coordinadores, los que están ahí alegando en esta comisión, ya ves, don Sergio García Ramírez y todos estos de la comisión provisional, o no sé cómo se llama, para el debate, qué estudiosos, ni qué ojo de hacha, una bola de ignorantes y de gente que también contribuye con un gran cinismo a crear todos estos ambientes y todo este panorama que envuelve las elecciones de julio próximo. Ahí está, ¿no? Que muy preparado el Sergio y toda la bola de gente ahí que lo acompaña. No, que muy duchos en varias materias, panistas, priistas, perredistas y aliancistas. Lo que sucede aquí es algo. no están en su materia. Ellos no los están. Pero pues consíguete un asesor. Eso, bueno, pues cuando hablen del petróleo tampoco van a estar en su materia. No, claro. ¿Y qué podemos esperar? Y cuando hablen de energía nuclear tampoco van a estar en su materia. Y se supone que en un gobierno, bueno, para eso son los coordinadores y asesores y los asesores, para que puedan llenar de información al sujeto que toma las decisiones. Entonces son mentirosos y no preguntan. Pero en todo lo tanto en lo anterior donde salió la señorita argentina, que estaba como estaba, la señorita sonriente, con una sonrisa de, ¿qué te voy a decir?, del programa Campañando, una sonrisa insignificante, es decir, que no tenía ninguna significación, que ganó 76 mil pesos por su presentación, bravo, felicidades. Bueno, desde eso había un ganador de antemano, el ganador era quien imponía las normas del ámbito televisivo. Ahora ya tenemos bolsa de tiempo, y el tiempo era lo más preciado para vender. La televisión tenía una filosofía. La filosofía de la televisión era: hay que vender, ándenle muchachos, vayan a vender, porque el minuto que no se vende está perdido para la eternidad. Fíjate el significado de esto. Sí. Por eso, ¿a qué le damos a cada candidato? Le damos una bolsa de tiempo. Vámonos al corte. Ya. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart. Pues fíjate que por otro lado, Enrique Peña Nieto agradeció la nueva muestra de apoyo hacia él por parte de Vicente Fox. Esto fue al término de un encuentro sobre educación con representantes de la sociedad civil. Esto fue con representantes de la sociedad civil, porque ya ves que le tiene un pavor a los jóvenes, pero pavor les huye, pero como si fueran el diablo. El aspirante presidencial priista se negó a responder si este apoyo público de Fox le podría perjudicar. Peña Nieto ofreció reivindicar para el gobierno y el Estado la decisión de las políticas públicas en materia educativa. ¿Qué tal? Pues nada, aquí lo que pasa son los hechos. Los hechos es que acepta de una manera, la palabra sería un poco impudicia. Impudicia significa no tener pudor. Y el hecho de no tener pudor, es decir, le entro a todo, sea lo que sea, a como dé lugar. Te decía yo de eso, de lo que te dijeron, lo que escuchaste en las elecciones, todo se vale, ¿no? ¡Qué barbaridad! Pero no así, caray. Por eso te digo, es impensable que pueda recibir alguien apoyo de alguien que ideológicamente está constituido de una manera opuesta a su programa. A su programa, en el hipotético caso de que exista. De que exista. Programa de gobierno, ¿eh? De que exista. En el caso de que exista. Pero yo no creo, es decir, ¿qué clase de democracia le puedo decir a un hijo, a un nieto, decirle, mira, tú cuando seas política, si te ofrecen, acéptalo. Si te compran, vende. Y si te venden, compra. ¿Me entiendes? Y luego llegas y tú le dices al de allá, enséñalo, que te enseña a ver qué vende, a ver qué trae, y ya tú negocias con él y le das lo que acuerden a cambio de los votos de tus trabajadores. ¿Eso qué cosa es? Bueno, es una letrina de la una letrina histórica que no tiene que ver nada con la limpieza, con la pureza y con el Demos, pueblo y Kratos, poder. Eso habrá que examinarlo algún día. La historia se lo va a reclamar a los partidos actuales. No creo que les importe mucho, obviamente. Pero estaría bueno que alguien lo manifestara. Sobre todo tanto intelectual que hay, que conoce al dedillo estas materias. Adelante, querida Lilia. Pues al dar el banderazo de evaluación nacional del logro académico en centros escolares 2012, Calderón señaló a los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que ya estuvo bueno. de que se deje ya a los niños del país sin clases por intereses de grupos o políticos. En la Escuela Primaria República de Costa Rica, también el secretario de Educación, José Ángel Córdoba Villalobos, advirtió que habrá sanciones para los maestros que no apliquen a sus alumnos ese examen que a partir de hoy se comenzará a administrar a cerca de 16 millones de niños de educación básica. Ya estuvo bueno. ¡Qué barbaridad! Imagínate tú qué devaluado está el poder ejecutivo para poder gobernar. Es una devaluación. No tienen ni idea de lo que es. Abdican de sus obligaciones, de todo. Y por el otro lado no saben sino hacer negocios y abusar del poder de su firma. Eso es todo. Pero tú te imaginas decirle a los de un sindicato, bueno, oigan, ya estuvo bueno, ¿eh? Ya, párenle, no estén jugando. ¿Qué es eso? Fíjate que tú dices abusar del poder de su firma. En realidad lo que están abusando es de la bondad de un pueblo mexicano. El pueblo mexicano está educado para aceptar. No digo que sea un pueblo agachón, no lo somos, porque comprendemos muchísimo, pero no tenemos posibilidad de hacer nada. Pero de todas maneras, cuando se unen los criterios, como en el caso de los estudiantes 132, al unirse los criterios de decir ya basta, resulta muy peligroso para lo establecido, para la manera de vivir y de gobernar. Gobernar es una manera que no voy a utilizar, de mangonear posiblemente. Pero lo que tú estás describiendo, mi querida Lilia, es el hecho de que resumes el deseo interior de hombres, mujeres y jóvenes de este mundo que dicen, ya basta, han tirado demasiado de la cuerda, no sí, nos vamos a tragar todo. Pero esto de ya estuvo bueno, eso lo dice Calderón, hombre. Sí, pero hay que... No, pero aquí no importan las palabras. Aquí importa el sentimiento que acompaña unas palabras. Calderón me ha dicho muchas cosas, pero falta que las sienta. El pueblo también dice mucho. En el caso del pueblo, falta que las oigan, porque el pueblo no tiene micrófonos. Solo tiene lágrimas. Ah, esa salió bonita frase, ¿verdad? Sí, salió bonito y te equivocas, ¿eh? Porque sí tiene micrófonos, aquí están estos. Ah, está bien, bravo, bravo, Lilia. ¿Qué te pasó? ¿Eh? Muy bien, muy bueno, bien, no, mientras te recuperas de semejante golpe, vámonos al corte. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. Pues mira, el señor Enrique Castro de la Ramos Millán nos manda saludos a Joaquín, a ti, a mí. Ah, gracias. Y dice que Peña Nieto y sus cómplices de la mafia priista dicen en spot que México tiene que cambiar y que cambiará. Es por ello que millones de mexicanos de todo el país vamos a votar por López Obrador y por todos los candidatos del PRD, del PT y Movimiento Ciudadano. Dice el señor Enrique Castro que ese es el verdadero movimiento que necesita México, y remata diciendo, así será primero Dios. Manuel Munguía de Nesa, saludos a todo el equipo. La violencia inducida por el fascista de Calderón y sus abusos han puesto a México a punto del colapso. Las infamias de la injusticia persisten como la coartada perfecta para permitir el saqueo que solo aplauden banqueros y empresarios cómplices de la calderocracia en el despojo de la nación. El neoliberalismo no es la vía correcta al desarrollo social. ¿No les basta 30 años coronados con el sexenio de la muerte? ¿No es así, señor González, director de Bancomer? ¿No es así, Gea Isa y Mitowski, engañadores profesionales? Les dice don Manuel Munguía. Doña María Infante, señora Lilia, la señora Wallace es una falsa, hipócrita convenenciera. Ella está en el pan por el hueso. La señora nos decepcionó, abusó del pueblo con el sufrimiento de su hijo. Híjole, qué feo se dijo, ¿verdad? Fuerte. Qué feo se escuchó, ¿verdad? Sí, y eso han hecho varios. Mucha gente, sí. Ya estoy aquí en la cabina, Jorge, ¿eh? ¿Qué dijiste? Que ya estoy aquí en la cabina. ¿Ya se metió a la cabina? Que ya estoy yo aquí en la cabina. Ah, está bien, está bien. Bueno, bueno, mira, yo quisiera que me concedieras hacer un llamado que no es personal, pero en el Twitter dije algo y varias más personas de las que yo pensaba me dijeron como que, órale, hagamos algo. Actualmente las campañas se han degradado a niveles verdaderamente penosos. A mí me causa mucha como que resquemor, como que se me enchina el cuero de viejo al oír que la señora le mienta a la madre al señor, perdón por la vulgaridad, la señora le hace agresiones de corrupción al otro, el otro le hace agresiones tan terribles, los jóvenes encargados de hacer la publicidad y de Garay, Monreal y no sé quién más, un grandote que no contesta el teléfono, Gil, se ponen de todos los colores. Oye, no, grandote tú. Sí, bueno, sí, hay un guate que estaba en Los Pinos. Si te refieres a la altura, grandote tú. Está bien. Si te refieres a lo otro, ni comparar, ¿eh? Está bien. Grandísimo tú. Gracias. El otro es un enano, no sé cómo le pudiste decir grandote. No, por eso, pero en fin, ya sabes quién. Bueno, esos cuates se dicen de todo. No se sacan los trapitos al sol, se sacan los redaños a la luz pública. Se bajan los calzones y los enseñan. Sí, hombre, sacan todo lo que tienen y entonces digo yo, ¿pero en qué país vivimos? Si le hago caso a lo que dice el candidato A, resulta que los otros son rateros, ladrones, abyectos, traidores. Si le oigo lo que dice el candidato B, yo noto que los otros son arrastrados, asquerosos, infames, corruptos. Bueno, ¿en qué país vivimos? Pero todo eso cuchillado es un término que usan en Jalapa, que tú conoces, acariciado por la televisión, y apárenle. Oiga, señor, ayer dijo la señora que usted era homosexual. Ayer dijo la señora que usted era corrupto. Aquí está la grabación. Y la otra señora va a nulificar lo que el otro le dijo. ¿Eso es democracia? No, ese es un chismerío. Pero deja chismerío, ojalá fueran chismes. Es que en el fondo a lo mejor todo es cierto. Sí, pero no es así. Mira, si se presenta una denuncia, que lo hagan, que presenten sus pruebas y que lo den a conocer a los medios de información. Eso me parece que es lo correcto. Lo otro no es más que, como tú dices, cuchillear. Sí, pero el objetivo no es hacer una demanda y que haya justicia. El objetivo es una mecánica televisiva que yo conozco: degradar, ningunear al enemigo para quitarle jerarquía. A mí lo que me importa es que tú, no me importa si existes, lo que quiero es lo que dice el refrán: no me despiertes. No, si no te dejo soñar, sigue soñando, pueblo, sigue tranquilo viendo fútbol, a tu equipo, al Chicharito, viendo la telenovela, sigue en eso y no me molestes, porque si me molestas me despiertas y yo estoy muy tranquilo. Ay, tú te imaginas cuánta tranquilidad se puede sentir en ese yatezote que trae el proceso de portada de 180 millones de dólares en el que pasa unas noches Azcárraga Yán. Oye, yo conocí el eco, el eco era el anterior de Emilio, el Tigre, dicho con cariño en este caso. Entonces, qué cosa tan maravillosa, imagínate, pero era mucho más chico y más mediano que este. No, este es 180 millones de dólares. Bruto. Y luego me dice que debo dar por 220 dólares, yo puedo mantener a un niño que está en un basurero a Children International. Así es. No la vayas a mentar. Oye, pero qué cosas hay en bueno, este. A ver, espérame. Tú empezaste esto señalando que querían lanzar un mensaje. Ese mensaje es: tengamos un poco de consideración con el pueblo. No todos son televidentes no pensantes. hay gente muy sensible. Estamos en una, estamos contrapunteados todos por todos. Ella es terrorífica, furibunda, de la señora Vázquez Mota. La otra es una López Obradorista redomada. La otra es una peñanietista extraordinaria en la misma familia. Y se están mencionando la mamá unos a otros. Se están dividiendo las familias y el vector, que así debo decir, el cuchillador, el amarranavajas, es un señor con micrófono en la televisión. Y eso no le pasa nada. Y le vale a puritita con lo que yo diga, porque es lo que importa este rating. No le importa ni la verdad, ni los partidos, ni mucho menos la democracia. Ya no, dije lo que tenía que decir, mi querida Lilia. ¿Tú crees que con todo eso no se compre ese yate, Jorge? Mira, necesitamos dinero para mantener el yate, ¿verdad? Sí, sí, claro, pues si no, ¿cómo? ¡Qué barbaridad! Pero ¿sí no te parece que estamos exagerando un poco? Sí, me parece que los calificativos, los adjetivos que ya se está utilizando entre unos y otros, ya van demasiado lejos. Mira tú, hubo una campaña muy fuerte en Francia, deberíamos de tenerla muy presente, y no se lanzaron de manera incorrecta, ni grosera, ni nada que se le parezca a la vida íntima y familiar de quien ahora ocupa la presidencia. Tampoco denostaron a su pareja por no estar casados. No hicieron de la vida familiar de esta pareja el dramononón, ni el escándalo, ni se santiguó nadie, ni los acusaron de nada. Les importaba el cambio, la preparación de ambos, incluso, porque ella ha logrado entrar en el ánimo del pueblo francés de la mejor manera, por su preparación, por sus estudios, por su ideología, por ella misma, y no hicieron esta guerra sucia, grosera, que se traen los mexicanitos. Pero que conviene mucho para tener rating. No, para pagar el yate quedamos. ¿Eh? Para pagar el yate. Pagar el yate, pero de todas maneras, el yate se paga con más televidentes. ¿Entiendes? Es decir, la mecánica es esta: menos piensa el pueblo, más televidentes. Más televidentes, evidentemente tenemos más dinero para el yate, o para lo que tú quieras. Claro, no, pero no solamente es la cuestión de la televisión, es hacerte de los contratos con las empresas petroleras, es incrementar la fortuna de unos cuantos, es hacer todo esto que tiene mucho que ver, que claro, está aupado por la televisión, pero bueno, que es un pulpo con un montón de tentáculos, ¿eh? Así resulta, mi querida Lilia. Raúl Tapia, no sé si me da tristeza, coraje o lástima de mi país. Nos han seguido dividiendo estos inútiles políticos y muchos medios de comunicación, salvo honrosas excepciones y también periodistas honestos que no se hincan ante los poderes fácticos. Pobres de nosotros los mexicanos. Saludos a todos, en especial a ti y a mí. Gracias, amigo. Joaquín, a mí no. A ti no. Gracias a todos modos. A ti no. Bueno, pues, Jaime Lozada, de la colonia Tepeyac. En Cuautla, Morelos, el PRI está amenazando a la gente que vende afuera de la terminal de autobuses Cristóbal Colón. Si no votan por el PRI o si pierden, les clausurarán sus negocios, así como dentro del mercado viejo, que es el centro de Cuautla. Fíjate nomás. Ahí dice un cuate que yo también, que cómo ando hablando tantas cosas y yo soy un producto de la televisión. No, pero ¿qué producto? Pues no me vendo, pues no me compra, no hay nadie que me compre, mi querido cuate, como te llames. Y no por ser un mal producto, sino el curioso no es un 30. Producto que genere utilidad, como ellos la ven. Así es, ¿verdad? Así es que soy un mal producto. Muy bien, mi querida Lilia. ¿Eh? Oye, eso ayudó, pero perjudicó. Pues quién sabe, pero de alguna manera está bien. Pero además te quiero tanto y te admiro tanto. Gracias, Lilia. Te mando un abrazo y un beso. Nos hablamos mañana. Por favor, Jorge. Gracias. Chao. En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista. En la dirección de información, don Joaquín Reséndiz. Los asistentes de producción son Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Y en los controles, ¿quién está? Esaú Granados, ¿verdad? Hoy no es el joven Cruz. El joven Cruz, no, y él viene mañana. ¿Nos despedimos? Sí, muy buenas tardes, hasta mañana. Aquí os espera su servidor Joaquín Reséndiz. Joaquín, nos quedaron muchas llamadas pendientes mañana. Mañana, por favor. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Y aquí estoy, venía en el taxi. Ya estoy aquí. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice. Comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win.